dime cuántos van, dime cuántos van, los que pa'l cielo se han ido. Si es que no vale infierno, aumento la mortandad, y no solo por gatillo. Ay, qué frágil la vida, querida, tengan cuidado. Es que ya respirar es un peligro, ya proteja bien su guarida. Atento que andan echando puertajo, que hasta no verte muerto van a ponerte bajo. Así que viva el pavimento, que aunque se vea desierto, el mar fluye de abajo. Crudo bien violento, mamita, el mundo el que me trajo. Hay que andarle despierto buscándole el atajo, que si relajo me pueden llevar el fajo. Así que fijo se la rajo pa' librar de lo que trajo. Mándale un paso adelante que me lo hace de memoria, porque aquí no acostumbramos a vivir con temor, que aquí lo enfrentamos a puro corazón, que aquí se matan por